caramelo. Tu boca tiene mucha miel. Y yo quiero besitos que me des, besitos, besitos. Yo quiero besitos de tus labios, mujer. Tu cuerpo tiene la locura. Te miro y ya me enamoré. Yo quiero besitos que me des, besitos, besitos. Yo quiero besitos de tus labios, mujer. Oye, como dice Cali, Cali. Para Zona Tanito, la banda Caribe Grande. Yo quiero besitos que me des, besitos, besitos. Yo quiero besitos que me des, besitos. Y eso se está poniendo más sabroso. Para eso lo trajo, niña, pruébalo, pruébalo. Para eso lo trajo, niña, pruébalo, pruébalo. Abaco, abaco, abaco, abaco, abaco. Abaco, abaco, abaco, abaco, abaco. Para eso lo trajo.